Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 17 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio T. Aparte, si para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Se espera un cielo parcialmente despejado durante el día y la temperatura máxima será de 56 y la mínima de 41. Hay una probabilidad muy pequeña de que caigan precipitaciones y es de 6%. Para el día de mañana hay probabilidad de que caigan precipitaciones de un 64% de probabilidad, con temperatura máxima de 52 grados, mínimas de 38. Para el día jueves esperan máximas de 60, mínimas de 43, con cielos soleados y despejados. Para el día viernes esperan máximas de 61 grados, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Para el día sábado se esperan máximas de 68, mínimas de 52, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Vamos a tener un fin de semana muy bonito, muy agradable con las temperaturas. Y vamos a iniciar la próxima semana con temperaturas frías, se podría, ¿sí? Porque las máximas estarán en 55 y las mínimas en 42 y con probabilidad de lluvias el próximo lunes y martes. Así que todavía hay bajas temperaturas, pero por el momento pues no se preocupe, ¿no? Para que se den una idea de cómo va a estar como el día de mañana, aproximadamente así con máximas de 52 mañana, el próximo lunes 54 y con lluvias. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y los dejo con la reflexión y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Lo que la vida ya no toma en cuenta, la casa mía.

8 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo información de tecnología. Y esto se trata de un ecualizador para todos los que tienen un dispositivo Android, los que tengan celular, un smartphone, pues que tengan el sistema operativo de Android. Pues se trata de Wavelet, que es un ecualizador que te ayuda a mejorar el sonido de los auriculares. Entonces, Wavelet mejora el sonido de los auriculares conectados a móviles Android como fuente de música. Y esta aplicación ustedes la pueden descargar totalmente gratuita y es de ecualización. Ofrece optimizaciones de sonido precalculadas para más de 2700 modelos de auriculares. Si los auriculares que se poseen no están en la lista, el ecualizador también puede ser configurado manualmente antes de ser guardado como perfil personal. Además, se puede corregir el balance de audio entre el canal izquierdo y el derecho. La aplicación solo dispone para móviles Android. Ofrece asimismo la llamada función limitadora y esta elimina los picos de volumen no deseados para proteger al oyente de sobresaltos o peor aún de daños auditivos en caso de subidas repentinas del volumen. Así que pues es muy importante que si tú tienes un celular Android pues lo puedas descargar. ¿Para qué? Pues para que no te vayas a dañar tus oídos y tal vez dices tú, ay, no se escucha tan bien como me gustaría que se escuchara mi celular. Entonces, pues esa aplicación te va a ayudar. Se llama Wavelet. Se escribe Wavelet. Wavelet. ¿Ok? Wavelet. Entonces, ahí está esta información de tecnología. Y en otra información también que es para Android, pero también es para iOS. Es como puedes ver tú el Twitch en el Smart TV y en teléfonos Android y iOS. En el mes de noviembre del año pasado hubo un eco de un estudio de la ECA, suena como rima, ¿no? La Asociación de Clubes Europeos de Fútbol de la UEFA, que mostraba datos preocupantes en cuanto a que el 40% de los encuestados de entre 16 y 24 años dijeron que no tenían interés en el fútbol o incluso que lo odiaban. Imagínense, gente que odia el fútbol, cuando vemos tantos aficionados que pues parece que nacen los niños y rápido, ¿no?, les entra el amor por el fútbol o por lo que les inculcan los padres, ¿verdad? Pero hay personas que no, que los han encuestado y un 40%, pues son bastante, ¿verdad? Entre 16 y 24 años de edad dijeron que no tenían interés, que no les gustaba, que lo odiaban. Y solo el 37% lo seguía para apoyar a su equipo favorito, una motivación menos fuerte para entretenerse o para socializar. Y bueno, en ese artículo se vieron que los clubes de fútbol más populares estaban recurriendo a servicios y plataformas como Twitch, que al día de hoy está reconocida como la plataforma de streaming de videojuegos más grande en el mundo, siendo ideal para encuentros de eSports, speedruns, conciertos, maratones, etc. Y teorizando que Twitch podría ser el futuro en cuanto a las retransmisiones deportivas, ya que se habla pues de extender el interés más allá de lo que dura un partido para el experto. Hoy esa especulación se va a poner a prueba y bueno, van a transmitir pues unos partidos de la Liga Santander, porque de hecho ya se pudo ver gratis uno de esos partidos a través de Twitch en una retransmisión ciertamente histórica para la liga, que nunca se había hecho antes. Pero pues no todo será en Twitch, sino que también va a ser en un canal específico, concretamente en el popular Caster y creado con el contenido de Ibai Llanos, que volverá a ser de comentarista en un partido de la liga y que ya lo hizo esto meses atrás en varios encuentros. Y la novedad es que no serán sus comentarios en una retransmisión de Movistar Plus, sino que irá directamente a Twitch. Para tú poder ver ya sea partidos o juegos o lo que tú quieras en Twitch, en tu Smart TV y en teléfonos Android y iOS, pues tienes que entrar al navegador web. La forma más sencilla y directa es abrir Twitch en tu navegador, ya sea en tu portátil, en un PC de sobremesa, en un móvil, en una tablet, etcétera, ¿no? Pues tú vas a entrar al Twitch y en una Smart TV, si tienes una LG, si tu TV es una LG, solo tienes que descargar la aplicación de Twitch en el televisor desde la LG Content Store. Vas a elegir una transmisión en directo recomendada por tu página de inicio. Vas a navegar por la categoría o buscar el canal en directo para que lo puedas ver. Y también puedes optar por iniciar una sesión con tu cuenta de Twitch existente para acceder al contenido que has seguido o registrarte para obtener una cuenta de Twitch. Si tienes Apple TV, puedes ir a iTunes App Store y bajar la aplicación de Twitch y elegir la emisión pues del partido que quieras ver. Además, si utilizas tu cuenta de Twitch, tendrás tu lista de seguidores y podrás participar en el chat. Si tienes Samsung TV, aquí pues no podrás, no hay todavía una app oficial para los TV Samsung de Twitch. Y si estás en tu móvil, si es un Android, hay dos opciones para poder ver el contenido de Twitch en tu dispositivo Android. Puedes ver videos de Twitch en directo directamente en tu navegador de Android preferido, el que tú estés utilizando. Simplemente tienes que teclear http://twitch.tv en tu navegador móvil, ¿no? Y si no, pues puedes descargar la aplicación en Google Play Store. Nada más le pones Twitch o Twitch TV y lo descargas. Y en un móvil de iOS. Bueno, también si te metiste en aplicación de Twitch de tu Android. Si tú tienes una cuenta, si te registras, te va a permitir seguir a todos los locutores que tú estás siguiendo, así como recibir notificaciones push cuando salgan en directo. En un móvil iOS, lo mismo, también hay dos opciones, lo ves desde el navegador, lo descargas desde pues iTunes App Store. Y también una vez que lo hayas descargado, puedes acceder a tu cuenta de Twitch o crear una nueva. Y pues también te va a permitir seguir a todos los locutores, recibir notificación cuando salgan en directo. Y la aplicación también te permite ver las retransmisiones de Twitch a través de redes de datos móviles y de Wi-Fi. Te ayuda a participar en el chat, utilizar AirPlay para ver retransmisiones en una TV y mucho más. Así que ahí está esa información para los que no sabían acerca de Twitch. Pues ya saben, ahí pueden ver pues deportes, juegos, pueden jugar, pueden chatear y de todo, ¿no? Y bueno, esta es la información que les tenía. Ahora nos vamos a ir una pequeñísima pausa y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo Tu Meta. Y en el de Conociendo Tu Meta te voy a hablar acerca de unas vitaminas que pueden disminuir el riesgo de dar positivo en el COVID-19. Y mucho de esto ya lo hemos nosotros recomendado, pero pues ahora se está viendo de que la gente que está consumiendo estas vitaminas pues les ha ayudado a no dar positivo al COVID. Y bueno, vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Igual y con mucha ternura y hago desaparecer toditas tus dudas. Igual he fallado, pero dime quién nos ha equivocado. Igual y de plano ya no quieres verme, pero déjame besar de nuevo tu frente. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 38 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y les decía antes de la pausa acerca de algunas vitaminas que te pueden disminuir el riesgo de dar positivo en el COVID-19. Una de ellas es la vitamina D o el omega 3, ¿ok? Tomar multivitaminas, probióticos, omega 3 o suplementos de vitamina D pueden disminuir el riesgo de dar positivo en SARS-CoV-2, el virus responsable del COVID-19. al menos entre las mujeres. Es lo que publica este lunes la revista British Medical Journal Nutrition Prevention and Health, BMJ, en pocas palabras, pues en inglés, ¿no? Sus siglas en inglés. En tanto, tomar suplementos de vitamina C, zinc o ajo no se asoció con un menor riesgo de dar positivo para el virus, de acuerdo con el estudio que aparece en esa publicación médica. Desde el inicio de la pandemia en el 2020, según los expertos del Imperial College de Londres, se puso énfasis en el beneficio de los suplementos para evitar y tratar infección del COVID-19. En el Reino Unido, a raíz del primer confinamiento iniciado el 23 de marzo del año pasado, hubo un incremento significativo en las ventas de vitamina C y también de multivitaminas. Los suplementos dietéticos pueden ayudar a mantener un sistema inmune saludable, pero se desconoce aún si suplementos específicos pueden estar asociados con un menor riesgo de contagio con el virus del COVID. Para establecer este posible vínculo, los investigadores del Imperial College de Londres recurrieron a los usuarios de la llamada aplicación COVID-19 Symptom Study para ver si los que tomaban suplementos eran menos propensos a dar positivo. La aplicación fue lanzada en Reino Unido, Estados Unidos y Suecia en marzo del año pasado para tener datos sobre la evolución de la pandemia. En un principio se registró la ubicación, la edad y los factores de riesgo sobre la salud de los usuarios, pero después se les pidió que proporcionasen actualizaciones diarias acerca, por ejemplo, de síntomas, resultados de test de coronavirus o atención médica. Y para este estudio, los investigadores analizaron la información que fue suministrada por 372.720 usuarios de la aplicación en Reino Unido sobre el uso regular de suplementos dietéticos durante el mes de mayo, junio y julio del año pasado, que fue la primera ola de la pandemia, así como los resultados de cualquier prueba de coronavirus. Entre el mes de mayo y el mes de julio, 175.652 usuarios del Reino Unido, tomaron de manera regular suplementos dietéticos. 197.068 no lo hicieron y alrededor de dos tercios, que es un 67%, eran mujeres. En total, 23.521 personas dieron positivo en el SARS-CoV-2 y 349.199 dieron negativo entre el mes de mayo y mes de julio. Así, tomar probióticos, omega 3, multivitaminas o vitamina D se asoció con un menor riesgo de infección por SARS-CoV-2 y no se observaron tales efectos entre aquellos que toman suplementos de vitamina C, zinc o ajo. Cuando los investigadores analizaron específicamente el sexo, la edad y el peso, las asociaciones protectoras de probióticos, omega 3, multivitaminas y vitamina D se observaron solo en mujeres de todas las edades y pesos, mientras que no se observaron asociaciones tan claras en los hombres. Y a pesar de algunas diferencias, los mismos patrones generales se reflejaron tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos y como en Suecia, ¿no? Aunque los efectos observados fueron modestos, fueron significativos según los expertos. Así que, pues, ¿qué es lo que nos dice este artículo? Es de que sí ayuda el tener, pues, la vitamina D en tu cuerpo, el omega 3, y pues también el consumo de probióticos, que iniciando el año y desde el año pasado les he estado hablando yo sobre los probióticos, que son realmente pues buenísimos para nuestro metabolismo, porque si tú comes ciertos alimentos y tu cuerpo no los puede digerir bien, para eso están algunas enzimas, ¿no? Que también te los puedes comprar como suplementos y que vienen también con los probióticos en algunas ocasiones. Si no, pues puedes comprar únicamente probióticos, que son bacterias buenas que se encuentran en nuestro sistema digestivo. Bueno, en nuestros intestinos también por ahí se van ciertas bacterias que tal vez nos pueden dañar, o algunas bacterias que nos ayudan a combatir cualquier bacteria o virus que se encuentre en nuestro cuerpo. Si nosotros no tenemos esas bacterias buenas, esos soldaditos que ya les he dicho en otros programas, pues nos pueden atacar los virus y las bacterias, ¿no? Que fue lo que me pasó a mí el año pasado, me atacó una bacteria estomacal y pues yo empecé a tomar probióticos. También el exceso de probióticos también no cae nada bien, que también ahí yo me excedí un poco. Pero pues por eso les digo siempre, hay que escuchar su cuerpo, porque de repente les empiezan a suceder ciertas cosas en el organismo y dices tú, a ver, cambié mi dieta, qué es lo que he incluido que antes no lo incluía, y entonces darse cuenta si eso es, retirarlo, y si se te quitan los malestares, pues ya sabes, ya diste en el clavo, ¿no? Qué es lo que te está haciendo daño. Pero bueno, por sí o por no, hay que tomar vitamina D, omega 3 y probióticos en pequeñas cantidades. No lo hagan en altas dosis, al menos de que estén tomando antibióticos. Entonces sí, pues ya le pueden preguntar al médico y decirle cuánto de probióticos puedo tomar. Por lo general te van a decir lo usual que te venden en una farmacia, ¿no? No te van a decir específicamente qué tipo de probióticos, pero tú puedes investigar a través de la internet acerca de otra gente, ¿no? Que tal vez está tomando algún antibiótico que tú estás tomando y qué probióticos le han ayudado, ¿no? Yo así fue como estuve investigando y pues di al clavo, ¿no? Me daba cuenta que ciertas marcas de probióticos o ciertos lactobacilos no me caían bien y cuáles sí me caían bien, sobre todo para tratar exactamente el tipo de bacteria o el tipo de malestar que tú tienes. Entonces, es muy apasionante, ¿no? El tema del metabolismo, porque incluye y abarca pues un sinfín de cosas que realmente nos benefician o que realmente nos pueden perjudicar si no conocemos de esto. Por eso es importante de que pues nos mantengamos pues atentos a los descubrimientos científicos, a los artículos de medicina, sobre todo acerca de los alimentos que nos proporcionan pues todas las vitaminas y minerales que necesita nuestro organismo. Y bueno, con esto finalizamos el segmento de Conociendo Tu Meta. Tómenlo muy en cuenta si están comprando suplementos y no saben qué suplementos comprar, pues ahí está una opción. Pueden comprar vitamina D y la omega 3, ¿ok? Que es lo omega 3 o vitamina D, pueden disminuirte el riesgo de dar positivo en el COVID-19. Y también pues el agregar los probióticos. Y bueno, con esto nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya comenzamos.